Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, viaje al centro de la Tierra. Quinta parte. En esta noche, la noche de cuantos, intrépida, osada, aventureramente, desean vivir las más extraordinarias historias, estaremos más cerca del centro de la Tierra. Esto es lo que ya ocurrió en los 27 primeros capítulos de Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, ofrecidos en nuestros anteriores programas. Otto Lidenbrock, geólogo alemán que goza de un gran prestigio internacional, encuentra en una librería un tesoro inestimable, el Heimskringla de Snorre Turleson, autor islandés del siglo XII. De entre las páginas del manuscrito, en caracteres rúnicos, se escurre un pergamino, cuyo contenido intenta desvelar. Será su sobrino Axel, que vive con él, así como su ahijada Grauben, quien casualmente lo logre. Su autor, que resulta ser Arne Saknussemm, un célebre alquimista islandés del siglo XVI, se refiere en el manuscrito a un viaje al centro de la Tierra. Viaje que el profesor decide emprender, acompañado por Axel, trasladándose ambos a Islandia, donde tienen que descubrir el volcán del Sneffels, que la sombra del Skartaris acaricia antes de las calendas de julio. Alcanzan la cima del Sneffels tras una penosa ascensión, acompañados del guía Hans y unos porteadores que se irán tras cubrir el cráter por el que deberán descender hacia el centro del globo. En una bifurcación, se equivocan de galería, teniendo que regresar para tomar la otra, ya apenas sin agua. Pero el profesor no cede en su intento. Por la nueva galería, acabarán encontrando agua después de horadar una roca tras la cual corre un arroyo. Siguen durante varios días aproximándose a su destino, pero Axel, tomando un camino equivocado, se pierde. Y aunque retrocede, no acaba de dar con sus compañeros. Capítulo 28. Cuando recobré el sentido, mi rostro estaba mojado de lágrimas. No sabría decir el tiempo que estuve desvanecido, pues ya no podía medir el tiempo. Jamás soledad alguna es como la que ahora siento. Y he perdido mucha sangre en la caída. Me siento empapado de ella. Mejor sería haber muerto. No quiero ni pensar. Y creo que voy a desvanecerme de nuevo. ¿Qué es eso? De nuevo el silencio. ¿Como unas explosiones o como... ¡Forlore! Alguien grita. Tienen que ser ellos. ¡Forlore! ¡Forlore! ¿Qué significa? Me levantaré. ¡Socorro! ¡Socorro! Tienen que ser ellos. No puede haber nadie más a 30 leguas bajo tierra. ¡Forlore! No, no, esa voz no me puede llegar a través del macizo. Debe haber un extraño efecto acústico. ¡Forlore! Mi tío, ahora lo comprendo. Para hacerme oír, tengo que hablar a lo largo de la muralla. La muralla conducirá mi voz como el alambre conduce la electricidad. No hay tiempo que perder. Si se alejasen unos pasos, el fenómeno acústico quedaría destruido. Sí, pegado a la muralla conseguiré ser oído. ¡Tío Lidenbrock! ¡Axel! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo, Axel! ¿Dónde estás? Perdido en la más profunda oscuridad. ¿Y tu lámpara? ¡Apagada! ¿Y el arroyo? ¡Desaparecido! ¡Ay, mi pobre Axel! ¡Valor! ¡Espere un poco! ¡Estoy agotado! No tengo fuerzas para responderle. ¡Pero hábleme! ¡Valor, Axel! ¡No! ¡No hables! ¡Y escucha! Te hemos buscado subiendo y bajando por la galería. ¡Cómo te he llorado, hijo mío! Suponiendo que te hallabas en el camino del arroyo Hansbach, hemos vuelto a bajar, disparando nuestros fusiles. Nuestras voces pueden oírse por puro efecto de acústica, pero nuestras manos no pueden tocarse. ¡Ah, Axel! ¡No desesperes! Ya es algo que podamos oírnos. Hay que saber qué distancia nos separa. ¿Tiene el cronómetro? Sí. Tómelo. Pronuncie mi nombre, anotando exactamente el segundo en que lo hace. Lo repetiré en cuanto me llegue y observará igualmente el momento preciso en que le llega mi respuesta. La mitad del tiempo comprendido entre mi pregunta y tu respuesta indicará el tiempo que emplea mi voz para llegar a ti. ¡Eso es! ¡Atento! Voy a pronunciar tu nombre. ¡Axel! ¡Axel! Han transcurrido 40 segundos entre las dos voces. El sonido empleado 20 segundos en subir. Por lo tanto, una legua y media. No será difícil salvar esa distancia. Pero ¿hacia dónde voy? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, Axel. Nosotros hemos llegado a una espaciosa gruta en la cual desembocan gran número de galerías. La que tú has seguido tiene forzosamente que conducirte a la gruta. Arrástrate si es preciso. ¡En marcha, Axel! ¡Adiós, tío! En el instante en que abandone este sitio, nuestras voces dejarán de oírse. ¡Hasta pronto, Axel! Me arrastraba más que andaba. La pendiente era bastante pronunciada. Me dejé resbalar. Pronto la velocidad fue aterradora. Noté que el terreno faltaba bajo mis pies y caí rebotando por una galería vertical. Mi cabeza se golpeó con una aguda roca y perdí el conocimiento. Capítulo 29. Cuando volví en mí, en semioscuridad, estaba tendido sobre unas mantas. Mi tío me velaba. A mi primer suspiro, me tomó la mano. ¿Vive? Sí. Sí, hijo mío. Te has salvado. Me conmueve su tono. Hay que llegar a este extremo para que mi tío se muestre tan entrañable. Gotha. Buenos días, Hans. Y ahora, tío. Sí. ¿Dónde nos encontramos? Mañana, Axel. Ahora estás muy débil. Te he envuelto la cabeza en compresas. Duerme. Mañana lo sabrás todo. Son las 11 de la noche. Y hoy es domingo, 9 de agosto. Y ya no te diré más. Al día siguiente, al despertarme, miré a mi alrededor. Mi lecho estaba instalado en una asombrosa gruta, ornada de magníficas estalagmitas, y el suelo era de arena fina. Había una inexplicable claridad, y oía como el murmullo de las olas cuando se mueren a la orilla de una playa, y como silbidos de brisa. Estaré aún soñando, pero ni mis ojos ni mis oídos pueden engañarme de tal manera. Será un rayo de luz que penetra por una hendidura de las rocas. Habremos vuelto a la superficie de la tierra. Habrá renunciado mi tío. Buenos días, Axel. Apostaría cualquier cosa a que te encuentras mejor. Sí, y tengo hambre. Comerás, Axel. Ya no tienes fiebre. Hans frotó tus heridas con no sé qué ungüento islandés y se han cicatrizado. Vamos, come. ¿Y cómo llegué hasta aquí? Tuviste suerte al precipitarte por una galería casi perpendicular. Caíste envuelto en un torrente de piedras y así apareciste en la gruta. Es increíble que no te hayas matado. Por Dios, que no debemos separarnos más. Y estoy sano y salvo. La cabeza. Sí. Temo tener el cerebro trastornado. ¿Hemos regresado a la superficie del globo? No, Axel, por supuesto que no. En tal caso debo estar loco. Veo luz de día, oigo el ruido del mar, del viento. ¿Querrá explicarme? No puedo, porque no se puede explicar. Pero comprenderás que la ciencia geológica no ha dicho aún su última palabra. ¿Y si me levanto? No, Axel, el aire libre puede perjudicarte. ¿El aire libre? Sí, el viento es bastante fuerte. Puede sentarte mal. Un poco de paciencia. Mañana nos embarcaremos. ¿Qué embarcaremos? ¿Es que acaso teníamos un río, un lago, un mar a nuestra disposición? ¿Una embarcación en un puerto interior? Mi tío no pudo detenerme. Me envolví en una manta y salí de la gruta. Capítulo 30. Al principio no vi nada. Habituados como estaban mis ojos a las tinieblas, se cerraron bruscamente al herirlos la luz. Cuando pude abrirlos de nuevo, me quedé más estupefacto que maravillado. ¡El mar! Sí, el mar Lidenbrock. Creo que ningún navegante puede disputarme el honor de haberlo descubierto, ni el derecho de darle mi nombre. El comienzo de un gran lago o de un océano se extiende ante nosotros. La orilla muy escabrosa, cubierta de una fina arena, sembrada de caparazones, fósiles de los primeros seres de la creación. Las olas se rompen con el rumor característico dentro de los grandes espacios cerrados. Algunas gotas llegan a mi rostro. Peñascos, promontorios. Un verdadero océano, pero desierto y muy bravío. Mis ojos podían pasearse a lo lejos sobre aquel mar gracias a una claridad especial que iluminaba los más insignificantes detalles. No era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos, ni tampoco la claridad difusa y pálida del astro de la noche. El poder alumbrador de aquella luz, su expansión temblorosa, su blancura metálica y seca, la escasa elevación de su temperatura, su brillo superior en realidad al de la luna, acusaban evidentemente un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal. La bóveda, suspendida sobre mi cabeza, el cielo, si se quiere, parecía formado en su parte baja por grandes nubes, vapores movedizos y que deberían convertir en determinados días, por efecto de las condensaciones, en lluvias torrenciales. Las capas eléctricas producían extraños juegos de luz sobre las nubes más elevadas. El efecto era triste. En lugar de un firmamento brillante de estrellas, sentía por encima de las nubes una bóveda de granito que me aplastaba bajo su peso. Según un capitán inglés, Sainz Balfour, la Tierra es una inmensa esfera hueca. Tendría razón. Estábamos realmente encarcelados en una enorme excavación de cuya anchura no podíamos hacernos una idea. En cuanto a su altura, debía sobrepasar varias leguas. ¿Te ves capaz de pasear un poco? Oh, sí, tío. Bien. Este espectáculo es una buena terapia. Ha devuelto a tu rostro los colores de la salud. Apóyate en mi brazo, Axel, y vayamos por la orilla. Enormes peñascos a nuestra izquierda, amontonados unos sobre otros. Parece una construcción propia de titanes. Y por sus flancos, innumerables cascadas. Bello espectáculo. Y arroyos. Mira, ese es el Hans Bach. Lo echaremos de menos. Es igual a los otros. Un poco ingrata la respuesta de mi tío. Tío, ¿y eso? Es un bosque espeso, frondoso. ¿Los árboles son árboles? Todos cortados según un patrón gigantesco. Parecen hongos. ¿Qué es lo que son? Un bosque de hongos blancos, de 30 a 40 pies de altura, con un casquete de igual diámetro. Hay miles. ¿Y allá? ¿Aquellos arbustos? Oh, ya he estado por allí mientras tú dormías. En la superficie son humildes arbustos, pero aquí son gigantescos. Licopodios, helechos arborescentes. Asombroso. Tenemos ante nosotros toda la flora de la segunda época del mundo. Ningún botánico ha asistido a semejante fiesta. Tiene razón, tío. Sí. Es un inmenso invernadero. Y también un zoológico. ¿Cómo? Mira el polvo que pisamos. Hay huesos diseminados. Osamentas de animales antediluvianos. La mandíbula inferior del mastodonte. Ah, los molares del dinoterio. Un fémur posiblemente de un megaterio. No han caído aquí por casualidad. No. Los animales debieron vivir a orillas de este mar subterráneo, en esos bosques. Allí veo esqueletos enteros, pero... ¿Qué, Axel? Que no me explico la presencia de estos animales en una caverna de granito. Ya. La existencia de la vida animal sobre la Tierra data tan solo de los periodos secundarios. Y yo te respondo diciendo que este terreno es precisamente un terreno secundario. ¿A tan gran profundidad? Sin duda. En una determinada época se produjeron en la Tierra hundimientos del suelo, siendo arrastrados terrenos sedimentarios al fondo de los abismos. ¿Por qué no? Claro. Pero si vivieron animales antediluvianos, ¿no andará por ahí alguno vivo todavía? No sé. ¿Dónde terminará el mar? Me pregunté sentándome en la cumbre de un promontorio. ¿Y a dónde conduciría? ¿Y si podríamos alguna vez explorar las orillas opuestas? Mi tío no dudaba de ello. Por lo que a mí respecta, lo temía y lo deseaba un tiempo. Aquella noche, bajo la impresión de aquellos extraños acontecimientos, me quedé profundamente dormido. Capítulo 31. Al día siguiente me desperté completamente restablecido. Pensé que un baño me sería altamente saludable y fui a sumergirme durante algunos minutos en las aguas de aquel mar. Regresé a la gruta con un excelente apetito. Hans preparaba el desayuno. Es la hora de la marea y hay que estudiar tal fenómeno. ¿La hora de la marea? Sí. ¿Acaso llega hasta aquí la influencia de la luna y del sol? ¿Y por qué no, Axel? ¿No están los cuerpos sometidos en su conjunto a la atracción universal? Cierto, sube. Y por el avance de las olas, verás que el mar asciende una decena de pies. Todo esto me parece extraordinario. Y extraordinariamente deshabitados. ¿Y si hay peces de una especie desconocida? No hemos visto ninguno. Si fabricamos unos aparejos... Ajá, me parece muy bien. ¿Y dónde estamos, tío? Horizontalmente, a 300 leguas de Islandia. ¿Tan lejos ya? Y a una profundidad de 35 leguas. La parte montañosa de Escocia se encuentra encima de nosotros. Sí. Los montes Gran Piano. Una pesada carga, pero la bóveda es sólida. ¿Y sus proyectos? ¿Piensa volver a la superficie del globo? Volver. Continuaremos nuestro viaje. Pero ¿cómo poder penetrar en este océano? No seré yo quien me sumerja en él. Estará circunscrito por el macizo de granito. Le calculo una longitud de 30 o 40 leguas. Y estoy seguro de que en las orillas opuestas habrá nuevos caminos. Embarcaremos. ¿Ah, sí? ¿Y en qué barco tomaremos pasaje? Iremos en balsa. Hans ya la está construyendo, sin necesidad de derribar los árboles a hachazos. Ya están derribados. Madera fósil. ¿No podrán flotar? Sí, lo pueden hacer al estar en un principio de fosilización. Ah. Al anochecer del día siguiente, la balsa estaba terminada. Tenía 10 pies de largo por 5 de ancho. Los maderos fosilizados, los llamados Surtan Brandur, unidos por fuertes cuerdas, ofrecían una superficie sólida. Una vez botada, flotó tranquilamente sobre las aguas del mar Lidenbrock. Capítulo 32. A las 6 de la mañana dio el profesor la orden de embarcar. La balsa contaba con dos palos acoplados, una verga formada por un tercero y una vela improvisada con nuestras mantas. El conjunto, al que no le faltaban cuerdas, era sólido. Los víveres, los equipajes, los instrumentos, las armas y una considerable cantidad de agua dulce obtenida de los manantiales ya se encontraba a bordo. Hans se colocó en el timón. Desaté las amarras, orientamos la vela y zarpamos. En el momento de salir del pequeño puerto, mi tío, que daba mucha importancia a su nomenclatura geográfica, le quiso dar un nombre y, entre otros, propuso el mío. ¿De acuerdo? Yo tengo otro mejor que proponeros. ¿Cuál? El de su ahijada Grauben. Ajá. Puerto Grauben quedaría muy bien en el mapa. Pues que así se llame. Así es como el recuerdo de mi adorada birlandesa se asoció a nuestra expedición aventurera. Soplaba una brisa del nordeste que nos impulsaba con gran rapidez. Las densas capas de la atmósfera ejercían un considerable empuje, actuando sobre la vela como un poderoso ventilador. Al cabo de una hora, mi tío pudo precisar con bastante exactitud nuestra velocidad. Si continuamos así, haremos por lo menos 30 leguas cada 24 horas y no tardaremos en avistar la orilla opuesta. No respondí y me senté en la proa de la balsa. Ya la costa septentrional se iba desvaneciendo en el horizonte. Los dos brazos del golfo se abrían más y más para facilitar nuestro paso. Se extendía ante mis ojos un mar inmenso. Gigantescas nubes paseaban rápidamente sobre una superficie sub cenicienta sombra. Los plateados rayos de la luz eléctrica, reflejados a trechos por alguna gota de agua, hacían brotar puntos luminosos en los remolinos que la embarcación determinaba en su rápida marcha. Muy pronto perdimos por completo de vista la tierra, desapareciendo todos los términos de comparación que nos ofrecía la costa, y sin el espumoso curso de la balsa, hubiéramos podido creer que ésta se hallaba en un estado de inmovilidad absoluta. Hacia mediodía, unas algas inmensas empezaron a ondular en la superficie de las aguas. Creo que jamás hubo algas tan gigantescas como las del mar Lidenbrock. Nuestra balsa pasó junto a bancos de fucus de 3 a 4 mil pies de longitud, inmensas serpientes que se desarrollaban hasta perderse de vista. ¿Qué fuerza natural podía producir tales plantas? ¿Qué fantástico aspecto debió presentar la tierra en las primeras épocas de su formación? Llegó la noche sin que la claridad disminuyera. Después de cenar, me tendí al pie del mástil, no tardando en dormirme. Hans dejaba correr la balsa, que apenas necesitaba dirección, al ser impelida por el viento de popa. Desde nuestra partida de Puerto Grauben, el profesor me había encomendado el diario de a bordo. En él escribí: viernes 14 de agosto. Hans echó al mar un anzuelo con un trocito de carne como cebo, atado a la extremidad de una cuerda. A las 2 horas, notó una sacudida. ¡Un pez! ¿Es un esturión? No sé, Axel, no sé. Déjame verle bien. Tiene la cabeza plana, redondeada, placas óseas en la parte anterior del cuerpo. Y no tiene dientes, ni cola. Este pez pertenece a una familia extinguida desde hace siglos y de la que únicamente se encuentran vestigios fósiles en los terrenos devonianos. ¿Es posible que hayamos capturado vivo a uno de los habitantes de los mares primitivos? Sí, pertenece al orden de los ganoides, familia de los cefaláspidos, género de los pterictis, y tiene una particularidad: es ciego. Carece por completo del órgano de la vista. En 2 horas recogemos gran cantidad de pterictis y de peces pertenecientes a otra familia extinguida, los diptéridos, especies de las cuales solo sabíamos por sus fósiles, por lo que empezamos a temer que también hubiera saurios vivos, y escribí en el diario: sueño despierto. Creo ver en la superficie de las aguas a los enormes quercitos, esas tortugas antediluvianas, semejantes a islotes flotantes. Por las playas pasan los grandes mamíferos de los primeros tiempos, el leptoterio, el mericoterio, más lejos el paquidermo lofiodón, ese tapir gigantesco que se esconde detrás de las rocas, presto a disputar su presa a ese extraño animal que era el anoploterio, mezcla de rinoceronte, caballo, hipopótamo y camello. También veía al mastodonte gigante con su trompa y al megaterio, apoyado sobre sus enormes patas, escarbando en la tierra. Más arriba, el protopiteco, primer mono aparecido en la superficie de la Tierra. Más por encima, el pterodáctilo de manos aladas. Todo el mundo fósil renace en mi imaginación. Mis sueños van más allá de la aparición de los seres animados. Toda la vida de la Tierra se resume en mí, y mi corazón es el único que late en este mundo despoblado. No hay estaciones ni climas. El calor propio del globo aumenta sin cesar hasta neutralizar al del astro radiante. La vegetación crece de forma exagerada. Los siglos pasan como días. Remonto la serie de transformaciones terrestres cuando el estado líquido fue reemplazando al sólido bajo la acción de un calor más intenso. Las aguas corren por la superficie del globo. Los vapores envuelven la Tierra, que acaba siendo una masa gaseosa, incandescente, grande como el Sol y tan brillante como él. En el centro de esta nebulosa, soy arrastrado a los espacios planetarios. Mi cuerpo se sutiliza, se sublima y se mezcla como un átomo imponderable con los vapores que trazan en el infinito su órbita inflamada. ¡Qué extraño sueño! ¿A dónde me lleva? ¡Axel! ¿Eh? ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Te vas a caer! ¡Me voy a...! Hans me ha agarrado. Si no es por él, te hundes en el mar. Estás enfermo, Axel. Una alucinación. Todo va bien. Sí, todo va bien, salvo tú. Buena brisa, el mar tranquilo. No tardaremos en tocar tierra. Pero cuidado con las alucinaciones. Capítulo 33. Sábado 15 de agosto. No hay tierra a la vista. El horizonte muy lejano. Mi tío está de mal humor. Lleva a menudo el catalejo a sus ojos. ¿Por qué está tan inquieto, tío? El viaje lo estamos realizando en las condiciones más favorables. Y la balsa navega rápida. ¿Inquieto? No. Impaciente, sí. Me preocupa que este mar sea tan grande. Creí que tendría unas 30 leguas y ya hemos recorrido 3 veces esa longitud sin avistar aún las orillas del sur. Y no descendemos. Estamos perdiendo el tiempo y no estamos aquí para dar un paseo en barca. Pero si estamos siguiendo la ruta indicada por Saknussemm. Esa es la cuestión. Atravesó Saknussemm este mar. Puede que al seguir el camino indicado por el arroyo nos hayamos extraviado. El espectáculo es magnífico. Quiero alcanzar el objetivo, así que no me hables de admirar nada. Domingo 16 de agosto. Verdaderamente este mar es infinito. Mi tío lo ha sondeado varias veces, atando uno de los picos al extremo de una cuerda de 200 brazas de longitud. Y no hallamos fondo. Pero al extraer la cuerda... Thunder. No sé lo que quiere decir Hans. En el pico hay unas señales como si el hierro hubiera sido apretado entre dos cuerpos duros. Hans nos dice que son dientes. ¿Dientes? Sí, son dientes. Los que han dejado su huella incrustada en el metal. ¿Se agitará un monstruo de las especies extinguidas en las capas profundas de las aguas, más temibles que una ballena, más voraz que un escualo? Lunes 17 de agosto. Recuerdo a los animales antediluvianos. Eran soberanos en los mares jurásicos. Nadie los ha visto vivos. Mis ojos no dejan de mirar con horror el mar. Maldita sea la idea de haber lanzado la sonda. Ha debido irritar a algún animal. Y suerte si no nos ataca. Echo un vistazo a las armas y me aseguro de que están a punto de ser usadas. Mi tío observa mi maniobra y la aprueba con un gesto. Ya ciertos remolinos que se advierten en la superficie del agua denuncian la agitación de sus capas profundas. Hay que estar alerta. Martes 18 de agosto. Llega la noche, o por mejor decir, el momento en que el sueño nos fuerza a cerrar los párpados, porque aquí no hay noche, y la implacable luz fatiga nuestros ojos obstinadamente. Pasadas dos horas. ¿Qué ocurre, Axel? La balsa ha sido levantada por encima de las olas con una gran potencia y lanzada a una distancia de 20 toesas. ¿Hemos chocado? Mire lo que nos señala Hans. A 200 toesas. Una masa negruzca que se eleva y abate alternativamente. Una marsopa colosal. Sí, Axel. Y ahí, un cocodrilo monstruoso. Y allá, una ballena. Todos son de dimensiones descomunales. ¡Gira, Hans! Pero allí está una tortuga gigantesca. Y también una serpiente enorme. Es imposible huir. Y los reptiles se acercan a nosotros. Trazan círculos concéntricos. ¿Qué pueden hacer nuestros fusiles contra esas escamas? Estamos mudos de espanto. Por un lado se nos acerca el cocodrilo, por otro la serpiente. El resto de la manada marina ha desaparecido. Voy a hacer fuego, pero Hans me detiene con un gesto. Los dos monstruos pasan cerca de la balsa y se precipitan uno contra otro. El furor les impide darse cuenta de nuestra presencia. El combate se libra no lejos de la barca. Los dos monstruos se acometen y aparecen los otros. ¡Qué va! Dice que solo hay dos monstruos. ¿Dos? Y esa marsopa. Y la ballena, tío. Hans tiene razón. Uno de ellos tiene el hocico de una marsopa y la cabeza de un lagarto y los dientes de un cocodrilo. Es un ictiosaurio, el más temible de los reptiles antediluvianos. ¿Y el otro? Una serpiente escondida en el caparazón de una tortuga, el plesiosaurio. Los dos monstruos tratan de despedazarse. Levantan montañas de agua que llegan hasta la balsa, poniéndonos a punto de zozobrar. Se oyen silbidos de una intensidad escalofriante. Los dos monstruos se encuentran enlazados, no siendo posible distinguir el uno del otro. Cabe temerlo todo de la rabia del vencedor. El combate continúa encarnizadamente durante una hora, dos horas. Los monstruos se acercan y se alejan alternativamente de la balsa. Permanecemos inmóviles, siempre dispuestos a hacer fuego. De pronto, el ictiosaurio y el plesiosaurio desaparecen produciendo un colosal remolino. Pasan varios minutos. ¿Habrá acabado el combate? Seguirá en las profundidades del mar. De repente, emerge una enorme cabeza del agua, la del plesiosaurio, que está herido de muerte. Su largo cuello se yergue, se hunde, se eleva de nuevo, se curva, azota las olas como un látigo gigantesco, se retuerce como un gusano cortado. Pronto la agonía del reptil, que despide trombas que nos ciegan, toca a su fin. Disminuyen sus movimientos y su largo tronco se extiende como una masa inerte sobre las ya reposadas aguas. ¿Qué ha sido del ictiosaurio? ¿Volverá a aparecer en la superficie del mar? Capítulo 34. Miércoles 19 de agosto. El viento, soplando con fuerza, nos ha permitido alejarnos rápidamente del escenario del combate. El viaje recobra su monotonía, que no deseo sea interrumpido por peligros como el de ayer. Jueves 20 de agosto. Al mediodía se oye un fragor lejano. El profesor supone que es el propio del mar cuando se rompe contra una roca o islote. Pero Hans, encaramándose a lo alto del mástil, no distingue ningún escollo. Transcurren 3 horas. Los mugidos parecen provenir de una catarata lejana. Vamos, pues, hacia una catarata que nos precipitará en el abismo, porque el fenómeno no proviene de la atmósfera y apenas hay corriente. Una botella vacía que arrojó al mar se ha quedado a sotavento. Hacia las 4, Hans vuelve a encaramarse en lo alto del mástil. Hans parece ver algo. Sí, sus ojos están fijos en algún punto. Ya desciende. Der Nere. Allí, con el anteojo. Un momento. Sí, cierto. ¿Qué ve, tío? Una inmensa columna de agua que se eleva por encima del océano. ¿Otro monstruo marino? Puede ser. Pues cambiemos el rumbo. ¡Ah, no! El rumbo no se cambia por muchos monstruos que avistemos. Hans mantuvo inflexible el timón. El monstruo, calculé por la distancia que nos separaba de él, tenía que tener un tamaño sobrenatural. A las 8 de la tarde no estamos ni a 2 leguas del surtidor. Su cuerpo negruzco, enorme, monstruoso, se extiende en el mar como un islote. ¿Un gran cetáceo? Está inmóvil, como dormido. Me sobrecoge el terror. Pero Hans, señalando el punto amenazador, grita: ¡Holme! ¡Una isla! ¡Es una isla! ¿Y esa columna de agua? Geyser. Un geyser parecido a los de Islandia. Confundir una isla con un monstruo marino. ¡Más bien un islote! A medida que nos aproximábamos a él, las dimensiones del chorro líquido fueron volviéndose grandiosas. El islote se nos representa, hasta el punto de confundirnos, con un inmenso cetáceo. Atracamos. Caminamos sobre un granito mezclado con toba silícea, estremeciéndose el suelo bajo nuestros pies debido al géiser. Sumerjo en el agua de la fuente de la que brota el géiser un termómetro. ¿Y bien? No sé, marca una temperatura de 163 grados. El agua sale de un foco ardiente. Contradice sus teorías, profesor. ¿Qué prueba en contra de mis teorías? Nada. Ay, qué cabezota es mi tío. Axel, este islote llevará tu nombre. El islote, Axel. Qué tierno. Partimos tras contemplar el géiser durante unos minutos. Hemos atravesado 270 leguas marinas desde Puerto Grauben y nos hallamos a 620 leguas de Islandia, bajo Inglaterra. Capítulo 35. Viernes 21 de agosto. Ya no divisamos el magnífico géiser. El tiempo va a cambiar. La atmósfera se carga de electricidad y de brumas generadas por la evaporación de las aguas salinas. Estoy tan impresionado como se está en la superficie de la Tierra al intuir un cataclismo. Las nubes, amontonadas hacia el sur, presentan un aspecto siniestro. La atmósfera está saturada. A las 10 de la mañana, los síntomas de la tormenta son más claros. Las nubes son ya solo una capa de aspecto temible, semejante a una ostra. El profesor está de un humor insoportable. ¡El océano no tiene fin! Creo que deberíamos arriar la vela y abatir el palo. ¡No, por todos los diablos! ¡Que nos lleve el viento! ¡Que nos empuje la tempestad! ¡Quiero alcanzar una orilla, aunque la balsa se rompa en mil pedazos! Oscurece. La balsa salta. Mi tío cae. Me arrastro hacia él, que ha logrado agarrarse a un cable. ¡Tranquilo, Axel! Hans no se mueve. Su fisonomía recuerda la de los hombres antediluvianos. El palo resiste, la vela se infla y la balsa avanza a gran velocidad. ¡La vela, tío! ¡La vela! ¡No! ¡Ned! No razonan. La lluvia forma una catarata ensordecedora delante del horizonte hacia el que vamos como un grupo de insensatos. Pero antes de llegar a ella, se produce de repente un desgarrón en la nube. El mar entra en ebullición y la electricidad acumulada en las capas superiores de la atmósfera entra en juego. A los estampidos de los truenos se mezclan ahora las fulguraciones del rayo. No tengo más remedio que asirme al mástil, que se dobla como una débil caña bajo la violencia del huracán. Mis notas están muy incompletas. No he encontrado ya más que algunas observaciones tomadas maquinalmente. Por su concisión y también por su falta de claridad, dan fe de la emoción que me dominaba. Domingo 23 de agosto. ¿Dónde estamos? Somos arrastrados con una incalculable rapidez. La noche ha sido espantosa. La tempestad no cede. Vivimos en medio de un ruido, de una detonación incesante. Nuestros oídos sangran. No podemos oír ni nuestra voz. Los relámpagos no cesan. Veo cómo culebrean retrógradamente y después de una rápida fulminación vuelven de abajo a arriba y van a herir la bóveda de granito. Si esta se desplomase, otros relámpagos se bifurcan o toman la forma de globos de fuego que estallan como bombas. Hay en la superficie de las nubes una emisión de luz continua. De sus moléculas se desprende incesantemente la materia eléctrica. Se han alterado los principios gaseosos del aire y columnas innumerables. Mi tío está echado cuán largo es en un extremo de la balsa. Hans imperturbable y el calor aumenta. Lunes 24 de agosto. Esto no tendrá fin. Estamos rendidos de fatiga. Hans, como siempre. Hemos debido recorrer más de 200 leguas desde el islote Axel. A mediodía redobla la violencia del huracán. Hay que amarrar fuertemente todos los objetos que componen el cargamento. Nosotros nos atamos bien. Las olas pasan por encima de nuestras cabezas. En 3 días no podemos dirigirnos la palabra. Abrimos la boca, movemos los labios y no se produce ningún sonido apreciable. No nos oímos, aunque aplique uno sus labios al oído del otro. Mi tío se me ha acercado. Creo que me ha dicho que estamos perdidos, pero no puedo asegurarlo. Le escribo que arriemos la vela y él me hace una señal de asentimiento. En ese preciso momento, aparece un disco de fuego al borde de la balsa. El mástil y la vela, arrancados de un golpe, se elevan a una prodigiosa altura. Permanecemos helados de espanto. El disco, mitad blanco, mitad azulado, es del tamaño de una bomba de 10 pulgadas. Se pasea lentamente, girando con sorprendente velocidad al soplo del huracán. Pasa de un lado a otro. Se detiene un momento en la borda de estribor. Salta sobre el saco de provisiones. Desciende ligeramente. Bota. Roza con sus alas de llama la caja de pólvora. ¡Qué horror! Pero no. El disco se separa y se acerca a Hans que lo mira con fijeza y se acerca a mi tío, que se arrodilla para evitar su choque, y después a mí, que palidezco y tiemblo de espanto por su luz y calor, y da vueltas alrededor de mi pie que quiero levantar y no puedo. Invade la atmósfera un fuerte olor a gas nitroso, penetrándonos en la garganta, en los pulmones, nos ahoga. ¿Por qué no puedo levantar el pie? Está clavado a la balsa. La caída del globo eléctrico ha imantado todo el hierro de a bordo. Los clavos de mis zapatos están fuertemente adheridos a una plancha de hierro clavada en la madera. Arranco el pie al fin, haciendo un esfuerzo violento en el momento de ir el globo a envolverlo con su movimiento de rotación. Me arrastraría. El globo estalla. Nos inunda un mar de llamas. Martes 25 de agosto. Salgo de un prolongado desvanecimiento. Estamos aún en el mar. Sí, y arrastrados a una velocidad incalculable. Hemos pasado por debajo de Inglaterra, el Canal de la Mancha, Francia, de toda Europa, quizá. Se oye un nuevo ruido. El mar rompiendo contra las rocas. En tal caso, ¿habrán alcanzado al fin la costa sur? Lo sabrán en nuestro próximo programa. No se lo pierdan. Continuaremos nuestro viaje al centro de la Tierra. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. Viaje al centro de la Tierra, cuarta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Roberto Cruz. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multero y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.